Canción de Hielo y Fuego 5. Danza de Dragones de George R. R. Martin. John. Val esperaba junto a la puerta, en el frío que precedía al amanecer, envuelta en una capa de piel de oso tan grande que hasta Sam cabría en ella. Tenía al lado su montura, ensillada y aparejada, un caballo tordo, greñudo y tuerto. La acompañaban Mully y Edel Penas, que formaban una extraña pareja de guardias. El aliento se condensaba en el aire frío y negro. «¿Le has dado un caballo ciego?», preguntó John incrédulo. «Solo está medio ciego, mi señor, por lo demás está en condiciones», explicó Mully mientras palmeaba el animal en el cuello. «Puede que el caballo esté medio ciego, pero yo no», dijo Val. «Conozco el camino». «Mi señora, no tienes por qué hacer esto. Los riesgos son asunto mío, Lord Nieve. No soy una dama sureña, sino una mujer del pueblo libre. Conozco el bosque mejor que todos tus exploradores de capa negra. No tiene fantasmas para mí». «Eso espero». John contaba con ello y confiaba en que Val triunfara allí donde Jack Bulber el Negro y sus compañeros habían fracasado. Val no tenía nada que temer del pueblo libre, pero ambos sabían con certeza que los salvajes no eran los únicos que acechaban en el bosque. «¿Llevas suficiente comida? Pan duro, queso, tortas de avena, carne, bacalao, cordero en salazón y un pellejo de vino dulce para quitarme toda esa sal de la boca. No moriré de hambre». «Entonces es hora de partir». «Tienes mi palabra, John Nieve. Volveré con Tormund o sin él». Val echó un vistazo al cielo. La luna estaba creciente. «Esperadme para la próxima luna llena». «Bien». «No me falles, o Stannis me cortará la cabeza». Stannis le había hecho prometer que vigilaría de cerca a la princesa, y John había accedido. «Pero Val no es ninguna princesa. Se lo he dicho millones de veces». Era una excusa muy endeble, apenas una venda sobre su maltrecha promesa. Su padre no lo habría aprobado jamás. «Soy la espada que vigila los reinos de los hombres», se recordó. «Y eso tiene que valer más que el honor de un solo hombre». El camino que atravesaba el muro era oscuro y gélido como el viento de un dragón de hielo y retorcido como una serpiente. Edel Penas los guió por él con una antorcha en la mano. Mully custodiaba las llaves de las tres puertas, donde unas barras de hierro negro del grosor de un brazo cerraban el pasadizo. Los lanceros que guardaban las puertas inclinaron la cabeza al paso de John Nieve, pero observaron sin disimulo a Val y a su caballo. Tras cruzar una gruesa puerta de madera verde recién cortada, emergieron al norte del muro. La princesa de los salvajes se detuvo un momento para observar el terreno cubierto de nieve donde el rey Stannis había ganado la batalla. Más allá la esperaba el bosque encantado, oscuro y silencioso. La luz de la luna convertía el pelo color miel de Val en plata clara y le teñía las mejillas del blanco de la nieve. Respiró profundamente. «El aire está dulce». «Tengo la lengua demasiado entumecida. Solo me sabe a frío». «¿Frío?», respondió Val con una risa suave. «No, cuando haga frío dolerá hasta respirar. Cuando se acerquen los otros». Era una idea inquietante. Seis de los exploradores que había enviado John seguían desaparecidos. «Aún es pronto. Aún pueden volver». Pero una parte de él insistía. «Están muertos todos ellos. Los enviaste a la muerte y ahora haces lo mismo con Val». «Cuéntale a Tormund lo que te he dicho. Tal vez no escuche tus palabras, pero las oirá». Val le dio un beso rápido en la mejilla. «Tienes mi gratitud, Lord Nieve, por el caballo tuerto, por el bacalao en salazón, por el aire libre, por la esperanza». Sus alientos se mezclaron en una neblina blanca. John Nieve retrocedió. «Lo único que quiero como muestra de gratitud es... A Tormund mata gigantes, sí». Val se caló la capucha de la piel de oso, de piel parda salpicada de gris. «Una pregunta antes de irme. ¿Fuiste tú quien mató a Jarl?» «El muro mató a Jarl». «Eso había oído, pero tenía que asegurarme. Tienes mi palabra. Yo no lo maté. Aunque lo habría matado si las cosas hubieran ido de otro modo. Entonces, esto es un adiós, dijo Val casi juguetona. John Nieve no estaba de humor. Hace demasiado frío y está demasiado oscuro para juegos y se está haciendo tarde. Solo por ahora. Volverás aunque solo sea por el niño. ¿El hijo de Craster? Val se encogió de hombros. No es de mi sangre. Te he oído cantarle. Cantaba para mí. ¿Qué culpa tengo de que me escuche? Una débil sonrisa asomó a sus labios. ¿Lo hace reír? Oh, de acuerdo, es un monstruito de lo más encantador. ¿Monstruito? Se llama Monstruo. Tenía que ponerle algún nombre. Asegúrate de que esté a salvo y caliente. Hazlo por su madre y por mí. Y manténlo lejos de la mujer roja. Sabe quién es. Ve cosas en sus fuegos. Aria, pensó John esperanzado. Solo brasas y cenizas. Reyes y dragones. Otra vez los dragones. Durante un momento John casi pudo verlos serpentear en la noche, con las alas oscuras recortadas contra un mar en llamas. Si lo hubiera sabido, no los habría quitado. Al hijo de Dala, no a tu monstruo. Una palabra al oído del rey ya habría sido su final. Y el mío. Stannis lo habría considerado traición. Si lo sabía, ¿por qué no hizo nada? Porque no le convenía. El fuego es caprichoso. Nadie sabe qué derrotero tomarán las llamas. Val subió un pie al estribo, se encaramó al caballo y lo miró desde la silla. ¿Recuerdas lo que te dijo mi hermana? Sí. No hay manera segura de agarrar una espada sin empuñadura. Pero Melisandre había estado más acertada. Hasta una espada sin puño era mejor que las manos vacías cuando se está rodeado de enemigos. Bien. Val giró el caballo hacia el norte. Hasta la próxima luna llena, entonces. John vio cómo se alejaba, al tiempo que se preguntaba si volvería a verla. No soy ninguna dama sureña, la oyó decir, sino una mujer del pueblo libre. Me da igual lo que diga, musitó Edel Penas mientras Val desaparecía tras una hilera de pinos soldado. El aire está tan frío que ya duele respirar. Pararía, pero eso dolería más. Se frotó las manos. Esto va a acabar mal. Siempre dices lo mismo. Sí, mi señor. Y suelo tener razón. Mi señor, intervino Mully. Los hombres dicen que dejar suelta a la princesa de los salvajes me convierte en medio salvaje, en un cambiacapas que pretende vender el reino a nuestros saqueadores y a caníbales y gigantes. John no necesitaba mirar ningún fuego para saber qué decían de él. Lo peor era que no estaban del todo equivocados. Las palabras se las lleva el viento, y el viento sopla siempre contra el muro. Vamos. Aún era de noche cuando John volvió a sus habitaciones, tras la armería. Se fijó en que Fantasma no había regresado. Sigue de caza. Últimamente el gran huargo blanco pasaba más tiempo fuera que dentro, y cada vez iba más lejos en busca de presas. Los hombres de la guardia y los salvajes de Villatopo habían barrido los campos y colinas cercanos al Castillo Negro, y quedaba poco que cazar. Se acerca el invierno y cada vez más deprisa. Se preguntó si volverían a ver una primavera. Edel Penas fue a las cocinas y regresó enseguida con un cuenco de cerveza negra y una bandeja cubierta. Bajo la tapa había tres huevos de pato fritos que flotaban en grasa, una loncha de panceta, dos salchichas, una morcilla y media hogaza recién salida del horno. Se comió el pan y medio huevo. También se habría comido la panceta, pero el cuervo se hizo con ella antes de que tuviera ocasión. «¡Ladrón!», musitó mientras el pájaro volaba hasta el dintel de la puerta para devorar su botín. «Ladrón», reconoció el cuervo. John mordió una salchicha. Estaba quitándose el sabor de la boca con un trago de cerveza cuando Ed volvió para decirle que Bowen Marsh lo esperaba fuera. «Y también Othel y el septón celador», añadió. «¡Qué rapidez!», se preguntó quién andaría contando chismes. «¿O quiénes?». «Que pasen». «De acuerdo, mi señor. Yo vigilaría las salchichas de cerca. Tienen pinta de estar hambrientos». No era la palabra que John habría escogido. El septón celador estaba desconcertado y soñoliento, con aspecto de necesitar urgentemente una copa para sacudirse la resaca. Y Ethel Jarwick, el capitán de los constructores, parecía haber comido algo que no acababa de digerir. Bowen Marsh estaba furioso. John se lo notaba en los ojos, en la rigidez de la boca, en la congestión de las mejillas redondeadas. «Ese rojo no es del frío». «Sentaos, por favor. ¿Puedo ofreceros algo de comer o alguna bebida?» «Hemos desayunado en la sala común», dijo Marsh. «Yo comería algo más. Gracias por el ofrecimiento», intervino Jarwick mientras se dejaba caer en una silla. «¿Tal vez un poco de vino?», preguntó el septón celador. «¿Maíz?», gritó el cuervo desde el dintel. «¿Maíz, maíz?». «Vino para el septón y un plato para nuestro capitán de los constructores», pidió a Edel Penas. «Para el pájaro nada». «El motivo de esta reunión es Val», dijo dirigiéndose a sus invitados. «También hay otros asuntos», dijo Bowen Marsh. «Los hombres están preocupados, mi señor». «¿Y quién te ha nombrado portavoz?» «Yo también. Ethel, ¿cómo va el trabajo en el fuerte de la noche? Me ha llegado una carta de Sir Axel Floren que dice ser la mano de la reina. Dice que la reina Selyse no está satisfecha con su residencia en Guardia Oriente del Mar y desea regresar al nuevo asentamiento de su esposo cuanto antes. ¿Lo ves viable?» «Hemos restaurado la mayor parte del fuerte y la cocina ya tiene techo». Jarwick se encogió de hombros. «Evidentemente necesitará comida, muebles y leña, pero se puede usar. Lo cierto es que en Guardia Oriente no hay muchas comodidades y queda bastante lejos de los barcos, en caso de que Su Alteza desee abandonarnos, pero...» «Sí, podría vivir allí, aunque ese sitio tardará años en parecer un castillo decente. Acabaríamos antes si hubiera más constructores. ¿Puedo ofrecerte un gigante?» «¿El monstruo del patio?», intervino Ethel repentinamente despejado. «Dice Pieles que se llama Wun-Wek-Wun-Dar-Wun». «Ya, es demasiado enrevesado. Pieles lo llama Bun-Bun, y parece que con eso basta». Bun-Bun se parecía muy poco a los gigantes de los cuentos de la vieja Tata, criaturas salvajes que echaban sangre a las gachas del desayuno y devoraban toros enteros con pelo, piel y cuernos. Aquel gigante no probaba la carne, aunque cuando le daban una cesta de raíces parecía un monstruo por la forma en que trituraba cebollas enteras y hasta colinabos crudos entre sus enormes muelas cuadradas. «Es un trabajador abnegado, aunque no siempre es fácil hacerse entender. Habla algo parecido a la antigua lengua, pero no tiene ni idea de la común. Sin embargo, es incansable y tiene una fuerza prodigiosa. Sería capaz de hacer el trabajo de 12 hombres». Mi señor, los hombres no...» «Se dice que los gigantes comen carne humana». «No, mi señor, gracias, pero no tengo suficientes hombres para vigilar a semejante criatura». «Como quieras». John no estaba sorprendido. «Nos los quedamos aquí». A decir verdad, era reacio a separarse de Bun Bun. «No sabes nada, John Nieve», diría Ygritte, pero John hablaba con el gigante siempre que se le presentaba la ocasión, a través de Pieles o de la gente del pueblo libre que habían recogido en el bosque, y estaba aprendiendo mucho sobre su pueblo y su historia. Lo único que echaba en falta era que Sam estuviese allí para documentarlo. Aquello no significaba que estuviera ciego ante el peligro que representaba Bun Bun. Cuando lo amenazaban respondía de manera violenta, y aquellas manazas eran bastante fuertes para partir un hombre por la mitad. A John le recordaba a Hodor. «Es el doble de grande que Hodor, el doble de fuerte y la mitad de listo. Hasta al septón Celador se le pasaría la borrachera ante algo así. Pero si Tormund tiene gigantes, Wun-Wek-Wun-Dar-Wun puede ayudarnos a tratar con ellos». El cuervo de Mormont musitó su malestar cuando la puerta se abrió bajo él, lo que anunciaba la llegada de Edel Penas con una jarra de vino y un plato de huevos con salchichas. Bowen Marsh esperó con manifiesta impaciencia a que Ed acabara de servirle y retomó la conversación en cuanto hubo salido. «Tolet es un buen hombre, es muy apreciado, y Férreo Emmet ha sido un magnífico maestro de armas. Sin embargo, corre el rumor de que los enviáis fuera. Necesitamos buenos hombres en Túmulo Largo». «Los hombres han empezado a llamarlo el agujero de las putas», dijo Marsh. «Pero sea como sea, ¿Es cierto que pensáis cambiar a Emmet por el bruto de pieles como maestro de armas? Es costumbre reservar ese cargo a caballeros, o al menos a exploradores. Pieles es un bruto, aceptó John con suavidad. Doy fe. Lo he puesto a prueba en el patio. Es tan temible con un hacha de piedra como cualquier caballero con una espada de acero forjado en castillo. Reconozco que no es tan paciente como me gustaría, y algunos chicos lo temen. Pero eso no tiene por qué ser malo. Algún día se verán envueltos en una pelea de verdad, y les resultará útil estar familiarizados con el miedo. Es un salvaje. Lo era hasta que pronunció sus votos. Ahora es nuestro hermano, y puede enseñar a los muchachos algo más que el arte de la espada. No les vendrá mal aprender un poco de la antigua lengua y ciertas costumbres del pueblo libre. —¿Libre? —musitó el cuervo. —Maíz, rey. —Los hombres no confían en él. —¿Qué hombres? —quiso preguntar John. —¿Cuántos? Pero aquello lo llevaría por un camino que no quería seguir. —Siento oír eso. —¿Queríais decirme algo más? —Ese chico, Seda, también se rumorea que planeáis convertirlo en vuestro mayordomo y escudero en lugar de Tolet —dijo el septón celador. —Mi señor, ese chico se prostituía, era un... casi no me atrevo a decirlo. Era un catamita maquillado de los burceles de Antigua. —Y tú eres un borracho. —Que fuera en Antigua no es asunto nuestro. Aprende rápido y es muy listo. Al principio los otros reclutas lo despreciaban, pero acabó ganándoselos y se hizo amigo de todos. Es valeroso en el combate e incluso sabe leer y escribir, más o menos. Yo creo que será capaz de traerme la comida y ensillar mi caballo. ¿A ti qué te parece? —Puede —respondió Bowen Marsh con el rostro pétreo—. Pero a los hombres no les gusta. Por tradición, el mayordomo del Lord Comandante es un muchacho de buena familia adiestrado para el mando. ¿Mi señor cree que la Guardia de la Noche seguirá a un catamita en la batalla? —Han seguido a hombres peores. John perdió los estribos. El viejo oso dejó a su sucesor unas cuantas notas de advertencia sobre ciertos hermanos. En la Torre Sombría tenemos un cocinero que se dedicaba a violar septas. Se marcaba al fuego una estrella de 7 puntas por cada víctima. Tiene el brazo izquierdo lleno de estrellas, desde la muñeca hasta el codo, y también tiene varias en las pantorrillas. En Guardia Oriente tenemos un hombre que prendió fuego a la casa de su padre y atrancó la puerta. Los 9 miembros de su familia murieron abrasados. Da igual que hiciera Seda en Antigua. Ahora es nuestro hermano y será mi escudero. El septón celador se sirvió más vino. Othel Jarwick clavó el puñal en una salchicha. Bowen Marsh permaneció inmóvil, con el rostro encendido. —¡Maíz, maíz, matar! —dijo el cuervo mientras agitaba las alas. —Estoy seguro de que su señoría sabe lo que se hace —dijo el Lord Mayordomo tras carraspear—. Pero, ¿qué podéis decir de los cadáveres de las celdas de hielo? Inquietan a los hombres. ¿Y por qué los tenéis vigilados? Es desperdiciar a 2 buenos hombres, a no ser que temáis. ¿Que se levanten? Rezo porque así sea. —¡Que los 7 nos asistan! —dijo el septón celador pálido. El vino trazaba una línea roja al derramarse por su barbilla. —Lord Comandante, los espectros son criaturas monstruosas y antinaturales. Son abominaciones a los ojos de los dioses. No pretenderéis hablar con ellos, ¿verdad? —¿Pueden hablar? —preguntó John Nieve. —No creo, pero lo cierto es que no lo sé. —Puede que sean monstruos, pero antes de morir fueron hombres. ¿Cuánto queda de esos hombres? —El que maté intentaba asesinar al Lord Comandante Mormont. Está claro que recordaba quién era y dónde estaba. El maestre Aemon habría deducido sus intenciones. Sam Tarly estaría aterrorizado, pero también lo habría entendido. —Mi señor padre decía que un hombre debe conocer a sus enemigos. Sabemos muy poco de los espectros y menos aún de los otros. Necesitamos aprender. Aquella respuesta no los satisfizo. El septón celador toqueteó el cristal que llevaba colgado al cuello. —Me parece una imprudencia, Lord Nieve. Rezaré a la vieja para que alce su farolillo dorado y os guíe por el camino de la sabiduría. Seguro que a todos nos vendría bien más sabiduría. A John se le había agotado la paciencia. No sabes nada, John Nieve. ¿Hablamos de Van? ¿Entonces es cierto?, preguntó Marsh. ¿La habéis liberado? La he dejado más allá del muro. El septón celador soltó un gemido. El trofeo del rey. Su Alteza se enojará mucho cuando vea que no está. Val volverá. Antes que Stannis, si los dioses son benevolentes. ¿Cómo podéis estar seguro?, preguntó Owen Marsh. Dijo que volvería. ¿Y si miente? ¿Y si ocurre alguna desgracia? Entonces, quizá tengáis ocasión de elegir a un Lord Comandante que sea más de vuestro agrado. Hasta entonces tendréis que seguir soportándome. John bebió un trago de cerveza. La envié en busca de Tormund Matagigantes, para que le haga una propuesta. ¿Qué propuesta, si se puede saber? La misma que hice en Villatopo. Comida, cobijo y paz si se une a nosotros. Lucha contra nuestro enemigo común y nos ayuda a proteger el muro. ¿Pretendéis dejarlo pasar? Bowen Marsh no parecía sorprendido. Su tono de voz dejaba entrever que lo sabía desde el principio. Vais a abrirle las puertas, a él y a todos sus seguidores. Cientos, miles. Si es que le quedan tantos. El septón celador hizo el signo de la estrella. Othel Jarwick gruñó. Hay quien diría que esto es traición. Estamos hablando de salvajes, animales, saqueadores, violadores, más bestias que hombres, dijo Bowen Marsh. Tormund no es nada de eso, respondió John. No más que Mansrider. Pero aunque fuesen todo lo que dices, siguen siendo hombres, Bowen. Hombres vivos, humanos como tú y yo. Se acerca el invierno, mis señores, y cuando llegue, los vivos no tendremos más remedio que enfrentarnos juntos a los muertos. —¡Nieve! —gritó el cuervo de Lord Mormon. —¡Nieve, nieve! John no le prestó atención. —Hemos interrogado a los salvajes que encontramos en el bosque. Nos han contado una historia interesante sobre una bruja de los bosques llamada Madre Topo. —¿Madre Topo? —repitió Bowen Marsh. —¡Qué nombre tan raro! —Parece ser que vive en una madriguera bajo un árbol hueco. Sea cierto o no, tuvo una visión. Una flota que atravesaba el mar angosto para poner a salvo al pueblo libre. Miles de personas que huyeron de la batalla estaban bastante desesperadas para creerla. La Madre Topo ha llevado a sus seguidores a casa austera para rezar y esperar la salvación que viene del mar. No soy explorador, pero se dice que casa austera es un lugar blasfemo, comentó Othel Jarwick con el ceño fruncido. Maldito. Incluso vuestro tío lo decía, Lord Nieve. ¿Por qué querrían ir allí? John tenía un mapa extendido en la mesa. Le dio la vuelta para que los demás pudieran verlo. Casa Austera está en una bahía resguardada y tiene un puerto natural con profundidad suficiente para acoger cualquier barco, por grande que sea. Hay abundancia de madera y piedra en sus alrededores. El agua está llena de peces y hay colonias de focas y osos marinos en las cercanías. —No lo dudo —dijo Jarwick—, pero no me gustaría pasar una noche allí. —¿Ya conocéis la leyenda? —La conocía. Casa Austera había estado a punto de convertirse en una ciudad, la única ciudad verdadera del norte del muro, pero 600 años atrás se la había tragado el infierno. Había varias versiones. Según algunas, se había esclavizado a sus habitantes y según otras, se los había masacrado para aprovechar la carne. Las casas y los castillos ardieron con tal intensidad que los vigilantes del muro mucho más al sur pensaron que el sol salía por el norte. Después llovieron cenizas en el bosque encantado y el mar de los escalofríos durante casi medio año. Los mercaderes informaron de que allí donde estuvo Casa Austera solo habían encontrado una desolación pesadillesca. Un paisaje de árboles carbonizados, huesos quemados y aguas repletas de cadáveres hinchados, y de las cuevas que tachonaban el gran acantilado que se cernía sobre el asentamiento, llegaban unos alaridos que helaban la sangre. Ya habían transcurrido 6 siglos desde aquella noche, pero Casa Austera seguía fuera de las rutas transitadas. A John le habían dicho que los salvajes habían ocupado aquel lugar, pero los exploradores afirmaban que las ruinas, cubiertas de vegetación, estaban encantadas, llenas de espíritus, demonios y fantasmas llameantes a los que volvía locos el sabor de la sangre. «Tampoco es la clase de refugio que yo escogería», dijo John. «Pero se oyó decir a Madre Topo que donde los salvajes habían encontrado su condena encontrarían esta vez la salvación». «Solo en los siete se puede encontrar la salvación», dijo el septón celador y apretó los labios. «Esa bruja los ha condenado a todos». «Puede que también haya salvado el muro», dijo Bowen Marsh. «Son nuestros enemigos, que recen entre las ruinas, y si sus dioses les envían barcos que los lleven a un mundo mejor, excelente. En este mundo no tenemos comida para ellos». John flexionó los dedos de la mano de la espada. «Las galeras de Cotter Pike pasan por la costa de Casa Austera de vez en cuando. Dice que el único refugio que hay allí son las cuevas. Sus hombres las llaman las Cuevas de los Lamentos. Madre Topo y sus seguidores morirán allí de frío y de hambre. Cientos. Miles. Miles de enemigos. Miles de salvajes. Miles de personas», pensó John. «Hombres, mujeres, niños». Lo invadió la ira, pero cuando habló, su voz era fría y tranquila. «¿Estáis ciegos o no queréis ver? ¿Qué creéis que sucederá cuando esos enemigos hayan muerto?» «¡Muerto, muerto, muerto!», susurró el cuervo desde encima de la puerta. «Voy a deciros qué sucederá», continuó John. «Los muertos volverán a levantarse. Todos esos cientos y miles de personas resucitarán como espectros, como manos negras y ojos de un azul muy claro. Y vendrán a por nosotros». Se incorporó al tiempo que abría y cerraba los dedos. «Tenéis mi permiso para marcharos». El septón celador se levantó, con el rostro macilento y perlado de sudor. Othel Jarwick se enderezó con rigidez. Bowen Marsh, pálido, apretaba los labios. «Gracias por vuestro tiempo, Lord Nieve». Se marcharon sin decir una palabra más.